estación de radio. La democracia. ¿Qué nos dicen sobre la democracia? ¿Qué es el menos malo de los sistemas de gobierno que ha conocido la historia de la humanidad? Otros, que es el gobierno del pueblo. Más acá o más allá, con su par antagónico, ¿qué estamos de fondo? Ahí. ¿Podemos volver? Empiezo de vuelta, ¿sí? Algunas desinteligencias. La democracia, decía, que nos dicen que es el menos malo de los sistemas de gobierno que ha conocido la historia de la humanidad. Otros, tal vez nos digan, que es el gobierno del pueblo. Más acá o más allá, en definitiva, con su par antagónico o dictadura, siempre la democracia resulta vencedora. ¿Pero qué pasa al margen de las frases políticamente correctas y de ocasión? ¿Qué es la democracia? En las próximas semanas se realizarán elecciones bastante trascendentales para América Latina, tanto en Venezuela como en Brasil, dos de los países considerados más influyentes en esta región. Realmente la ocasión nos viene bastante bien para pensar un poco sobre esta palabrita, tan democráticamente repetida hasta el hartazgo por apologistas y detractores. Empecemos por el comienzo. En el artículo 22, la Constitución de nuestro país establece textualmente: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. La base y la esencia de las democracias liberales del mundo occidental está prácticamente en esta frase. En esta idea, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, se fundan los sistemas electorales modernos igualitarios. Dije igualitarios, claro. No si antes pasar por más de 100 años de lucha de los trabajadores y sectores de la sociedad que en un comienzo habían sido excluidos. La historia de este último proceso no es más que la muestra del fin último que expresó la democracia como sistema de gobierno de las minorías. Sí, de las minorías. No de las mayorías como nos acostumbraron a pensar. Porque en realidad fueron las minorías las que se beneficiaron con el burocrático sistema de partidos que a finales del siglo XIX y principio del siglo XX no hizo más que descomprimir la movilización y organización de los trabajadores y el pueblo. Siempre existió la intención de perfeccionar las formas y empobrecer el contenido. Cuando dejó de serlo con la conformación del padrón como entonces, cuando ya dejaron de ser los hombres libres, los blancos o los propietarios, los privilegiados que eran convocados a los comicios, el tema de la participación democrática pasó a ser el objetivo. En América Latina, incluso, los intelectuales defensores de las democracias liberales no tienen ningún empacho en difundirlo en documentos públicos. No es la primera vez que en latinoamericano nos referimos a ello, ni tampoco que traemos a colación el siguiente autor. Nos referimos a Roberto Regalado, politólogo y diplomático cubano, que desarrolla uno de los conceptos claves para comprender a los sistemas de gobiernos pregonados por los Estados Unidos en América Latina y en el mundo, pero hacia América Latina nos referimos nosotros, luego de que las dictaduras militares no le fueran ya funcionales a sus intereses. Este politólogo cubano, Regalado, se refiere al concepto de democracia de baja intensidad, elaborado, adivinen por quién, por él, por algún otro autor de nuestra región, no, por una llamada comisión trilateral. ¿Qué es esto? Un organismo no gubernamental fundado en 1973 por el banquero, escuchen este apellido que les va a sonar bastante, David Rockefeller. ¿Sí? Rockefeller. ¿Lo escucharon hablar de él? Bueno, escuchen lo que dice regalado en uno de sus últimos libros. La comisión trilateral está integrada por alrededor de 300 hombres de negocios, políticos e intelectuales de los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y responde a la necesidad de los monopolios transnacionales de disponer de mecanismos de elaboración teórica y formulación política para enfrentar las contradicciones derivadas del proceso de concentración transnacional de la propiedad y la producción. Según explica Regalado, sin ningún tipo de eufemismos, como acostumbramos a escuchar respecto a estos temas, fue el autor estadounidense perteneciente a esta comisión, Samuel Huntington, quien propuso algunas soluciones ante el crecimiento del igualitarismo democrático, entre comillas, que en su país en la década del 60 abrumaban al Estado con demandas por encima de sus posibilidades. Entre ellas se destacan, leo textual del autor norteamericano integrante de esta comisión: fomentar el gobierno de las élites, promover la apatía de las mayorías, limitar las expectativas de las capas sociales bajas y medias, aumentar el poder presidencial, fortalecer el apoyo del Estado al sector privado y reprimir a los sectores radicalizados del movimiento sindical. No nos vayamos tan lejos. Las elecciones argentinas del año 2007, ¿recuerdan? Ganó Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, estas fueron una muestra más de la apatía generalizada en la que nuestra sociedad se encuentra inmersa, cuando los representantes que gobiernan, recuerdan, el pueblo no gobierna, y deliberan por nosotros, convierten a la política en mala palabra y se ofrecen en el mercado electoral por su cara o spot televisivo más creativo. Mientras que en 1983, quienes no fueron a votar por algún candidato, esto es, el rechazo electoral alcanzó el 17,5% del padrón electoral. ¿A cuánto piensan ustedes que llegó este número en el año 2007? Casi el doble, 34,4%. Pero al comienzo hablábamos de Brasil y Venezuela. Decíamos que en las próximas semanas habrá elecciones en estos dos países presidenciales para los de Lula, legislativas para los de Chávez. Acabo de decir los de Lula y los de Chávez. Los presidentes se nos meten en lugar de los procesos como parte de este sentido común. El sistema presidencialista de esta comisión trilateral que se mete en nuestras cabezas tras años de bombardeo mediático y disciplinario, que en realidad va a costar varios años destruir. Pero acá hablamos de política, del proceso de organización, resistencia y confrontación que la división de clases que propone el capitalismo desarrolla en sus tiempos y espacios correspondientes. Hablamos de América Latina, hablamos de procesos reales. Y ahí están los dos ejemplos a destacar, Bolivia y Venezuela. Ejemplo de aquello que la comisión trilateral ya no pudo digitar. Desde abajo y sin permiso, allí en estos países se terminan construyendo procesos de organización popular y de democracia participativa que lograron escaparse a las garras de estas estrategias imperiales. Hoy los de abajo, en estos países, revitalizan la democracia, la reinventan, la vuelven participativa y popular. Esa palabra maldita. Sus presidentes, en realidad, deberían ser considerados primero como expresión de este proceso. Después, tal vez, y en los casos a los que nos referimos más que en otros, por sus propias capacidades. Pero cuando pensamos en esto, ya no pensamos más en nuestros representantes. No pensamos más en quienes delegamos la representación. En la inversión de esta fórmula, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, está el sentido profundo de un concepto manipulado y vapuleado. Sí, escuchaste bien. La democracia, sea cual sea esta, siempre está en tus manos, en tus decisiones cotidianas. En que ese poder hacer del que dispones, no se lo delegues al mejor postor. De eso se trata, en definitiva. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, en nuestras manos. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Como rubíes así de no ser, hundiendo. Necesitamos diputados que le metan el pecho al problema de la inseguridad. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Diecinueve veintitrés minutos, así comienza Latido Americano de este viernes 10 de septiembre del año 2010. ¿Qué tal, Martín? Dani, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas y lluviosas noches, como se dice, ¿no? Buenas y lluviosas. Como si nadie que estuviera escuchando lo supiera que llueve, sobre todo acá en Moreno. Bueno, pero por ahí, escuchando desde otro lugar, aquí fuera llueve casi que torrencialmente, podemos decir. Sí, podemos decir. Se quedaron todos mirando la ventana y nadie hablaba. Bien, este es Latido Americano. Arrancamos hablando sobre la democracia. Sobre el valor del concepto democrático, decía yo, ¿no? Porque en realidad yo tenía un profesor de la universidad, que vos también tenías, el señor Carlos Mangone, que hablaba de aquellas palabras y aquellas ideas que eran democráticas. ¿Por qué? Porque estaban tan instaladas en el sentido común que cualquiera podía referirse a la misma. Democracia, educación, salud, seguridad, son como temas democráticos, ¿no? Todo el mundo habla, y habla a boca de jarro, como se dice, y por lo general es interesante sentarse a una cena, a un encuentro familiar, y escuchar lo que se dice. Porque en realidad lo que se repite, porque se repite tanto sobre estas cosas, se instala tantas ideas hechas, tantas frases hechas que luego se reproducen sobre estos temas, que a veces está bueno empezar a desnaturalizarlas un poquito, recorrerlas históricamente, cómo se fueron formando y de qué manera se pueden ver hoy, ¿no? Sí, sobre todo porque cada una de esas ideas hechas me parece que da cuenta de una idea distinta de lo que se puede llegar a construir en términos de qué democracia, qué educación, qué de cada una de esas cosas. Me parece que detrás de cada una de esas ideas hechas hay proyectos políticos siempre. Claro, hay realidades concretas, como cuando se habla del hambre, o de la inseguridad, o de la salud, esto que estábamos diciendo. Son palabras, pero también hay, como vos bien decías, proyectos políticos. Yo venía escuchando algunos audios cuando preparábamos la producción, que tienen que ver con las elecciones que se vienen en América Latina en los próximos 25 días, y todos hablan de la igualdad. Todos hablan del derecho al trabajo, desde todos lados ya se incluye el masculino y femenino en hablar. Digamos, hay como algunas cuestiones que están incluidas en los discursos, pero que no están necesariamente incluidas en el proyecto político. Un ejemplo era, yo venía escuchando a José Serra de Brasil, que es una de las elecciones. Otra de las elecciones que tenemos antes de esa es en Venezuela. Necesitamos diputados que se pongan al hombro la cuestión de la inseguridad, dice ahí el spot que escuchábamos recién un pedacito. Nada, eso, ¿no? Como que sí, la cuestión de la inseguridad es una cosa que hay que resolver, pero bueno, ¿qué proyecto hay, depende de quién lo diga, detrás de cómo se resuelve ese problema de inseguridad, ¿no? Siempre son ideas esquemáticas, ¿no?, las que se suelen difundir, y pareciera que una palabra es igual a otra. Seguridad igual a policía, educación más días de clase, ¿no? O educación, deserción escolar, democracia, votos. Pareciera que la democracia solo pasa por la votación, y es mucho más que eso, ¿no? Y creo que de manera inédita en la historia hay algunos procesos políticos en América Latina que lo están demostrando de hecho. Ya no queda solo en teorías críticas y libros de sociólogos que critican al sistema político democrático, ¿no? Sí, ¿cuál es la pelea que se está, que se va a dar ahora a fines de septiembre, 26, ¿no? El 26 de septiembre en Venezuela, ¿a eso te referís? hay elecciones legislativas, se renueva toda la Asamblea Nacional, que es el órgano, nada, como nosotros tenemos los congresos, en Venezuela tienen Asamblea Nacional, es un órgano unicameral y se renueva absolutamente todo. Hasta ahora está en control del PSV, del Partido Socialista Venezolano, que responde a Chávez, y ahora no sabemos qué va a pasar después del 26 de septiembre. Bien, y no es el único lugar donde va a haber elecciones. Una semanita después tenemos elecciones en Brasil, elecciones presidenciales. Vamos a tratar de analizar, en un ratito nada más, junto con la elección de Venezuela, ¿qué significa esta elección de Brasil? ¿Cuáles son los temas más importantes para la región? Quizás no tanto en términos internos, vamos a hablarlo, si hay mucha diferencia internamente de lo que pueden llegar a plantear cada uno de los candidatos o de los proyectos políticos, pero sí nos parece interesante poder hacer un análisis de qué puede llegar a significar en términos de la región el triunfo de José Serra o de Dilma Rousseff. Pero también vamos a tener información del resto de América Latina. Sí, tendremos información sobre las andanzas de la MINUSTAH en Haití, tendremos información sobre 5 años de analfabetismo en Venezuela, tendremos información sobre lo que está sucediendo en Chile con los mapuches, y algunas cositas más que vamos a tratar de comentarte a lo largo del programa. Muy bien, y vamos a tener también 2 entrevistas aquí en Latinoamericano. Una de ellas tiene que ver con nuestra sección de cultura y con la murga uruguaya. Nos va a estar visitando Pablo Gaitán, que es un murguero y músico uruguayo que está viviendo acá en Moreno, y nos va a contar un poquito de en qué anda haciendo en términos de murga acá en Argentina y, bueno, cuál es su relación con la murga también en Uruguay. Vamos a volver a Brasil después, Leo, también. Volvemos a Brasil, vamos a entrevistar a Paula Di Marzo, que estuvo en un encuentro que se realizó en Brasil sobre economía solidaria del Mercosur. Estuvo ahí haciendo entrevistas sobre el encuentro, pero también sobre otras temáticas, como por ejemplo la educación popular. Estuvo hablando con un asesor de Lula en educación popular. Selvino Heck. Sí, sí, que se le... ¿Cómo, se le, cómo? Selvino Heck. Selvino Heck. Selvino Heck, que se le entiende así en ese portugués bastante transparente, se le nota. Así que, y también a gente de Uruguay estuvo entrevistando, así que vamos a charlar con ella y... también escuchando algunas entrevistas. Bueno, y recuerden, hoy vamos a estar sorteando el libro de Gioconda Belli, El país bajo mi piel, Memorias de amor y guerra. Hay sorteo. Hoy sorteo. 10 menos 10. Todos los que llamen, los anotados del viernes pasado, los anotados de programas anteriores, los anotados de hoy, del domingo ya no, porque va a ser el sorteo de esta noche, Gioconda Belli, El país bajo mi piel, que tenemos gracias a... Librería Hadas, que queda en Asconapé 139 en Moreno, y tiene un teléfono para pedir libros, hacer consultas, que es el 0237, si llamás de otro lado que no sea Moreno, 4638110. Y para participar, ¿cómo haces? Fácil. Llamás por teléfono al 466-6559 o mandás un mensajito de texto al 15-6154-0359. O por Facebook o por Twitter a Latido Americano. Qué bárbaro, ¿eh? O hasta por mail también, sí, recordemos. Sí. latinoamericano@fmmoreno.com.ar. No tienen excusa, así. Ni siquiera, bueno, les pedimos que opinen todo. Con esa cosa dijimos, quiero el libro, no, vale. Bueno, antes de irnos a la tanda tenemos un anuncio rapidito. Tenemos acá a una compañera que vino a comentarnos sobre una actividad que se va a estar haciendo el otro fin de semana, ¿es así? Sí, el 18 de septiembre. En Libertador 875 hacemos el tercer encuentro artístico-cultural que organizamos con la banda Sicuri y Las Catonas. Y la idea, bueno, es generar un espacio diferente para salir un fin de semana en donde haya otros tipos de propuestas que que normalmente encontramos en Moreno. Bueno, siempre solemos tener exposiciones. Esta vez va a estar una muestra fotográfica de Francisco Valdés. Bueno, va a estar Valentín Chocobar, que es música andina. Va a haber una banda, un grupo de bailarines que es Sumaj Punchak, que van a bailar tinku, que realmente es una cosa que uno no suele ver a bailarines de tinku. Taki Puri, Piru Jiménez, que es acá de Moreno, y una banda de sicuris que todavía lo tenemos como sorpresa, así que no tenemos bien, o sea, no una banda crear, sorpresa. Una banda sorpresa. Bien. Así que bueno, sería en Libertador 875, Del hospital de Moreno es una cuadra y media yendo como para el puente de la Perlita. De la mano derecha yendo sí, para allá, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, bueno, hay comidas así típicas, que son bastante económicas, igual que la barra. La entrada anticipada sale 5 pesos. Si no en puerta, te sale 7. Si quieren, bueno, puede ser contacto por la radio acá, tienen nuestro mail, o sea, si se quieren contactar. O si no, sicurilascatonas@hotmail.com, nos mandan un mensajito y se las llevamos nosotros. Así que, o de última dejan anotado, avisado y en la puerta más fácil imposible. Bien. Claro. Y está bueno, así que sepan esto para este el sábado 18 si no tienen todavía dónde ir. Y después también, la gente que tenga alguna banda, la gente que quiera exponer, que tenga fotos o lo que fuera, contáctense con nosotros si quieren encontrar un espacio para presentarse. Que bueno, la idea es que sea un lugar de todos, o sea, que no solamente, o sea, lo generemos nosotros, sino que bueno, que un lugar en donde encontrarnos. Así. Muy bien. Claudia, no la presenté. Sí. Claudia nos vino a hacer esta propuesta para el próximo sábado 18 de septiembre, igual. Igual quiero comentar una cosita. O sea, la banda Sicuri y las Catonas está organizando estos encuentros porque una banda bastante importante de capital, que son los Aymaras de Huancané, nos invitaron a ir a Perú. Entonces, es para bancar ese viaje, que para nosotros es terrible que nos hayan invitado allá, que la idea es en mayo del año que viene, que es en un lugar en Huancané, que es una procesión en donde se sube un cerro, el Cerro de la Cruz, y bueno, así que es por eso, o sea, y es una banda que nosotros tenemos muchos años trabajando acá en Moreno, nos han visto en escuelas de acá de la zona, o sea, siempre estamos. Así que, bueno, es esta banda que siempre está pidiendo, invitándolos a esto para algo muy lindo. Así es, han tocado en la radio, han participado también sí. De algún encuentro en la radio. Sí. Siempre aportando a todos estos encuentros. Por supuesto, también la convocatoria, ahora, que se haga recíproca, que participemos y colaboremos para este viaje a Perú. Bueno, y dejamos por ahí unas entraditas. Así que no sé si en este programa, en cual, si las quieren sortear, hay gente que después va con el libro, no sé cómo. Sí, la podemos sortear ahora y en Aguas Fuertes también. Sí, que nos manden un mensajito o nos llamen por teléfono y nos aclaren quiénes las entradas para... Y no el libro, o las dos cosas. No, participa también por el libro, somos más buenos nosotros. Pero bueno, 19:34 minutos, seguimos en Latinoamericano. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Qué educación tenemos? ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación queremos? Te invitamos al Foro Permanente de Educación en La Matanza. Habrá talleres, paneles y mesas de discusión. Foro Permanente de Educación en La Matanza. El 18 y 19 de septiembre a partir de las 9. En la Escuela EPB número 1. Irigoyen 2462, San Justo. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este aquí en Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Abusos de poder. Aquí lo que se trata es de respeto. Aquí lo que se trata es que opines y defiendas tu opinión, porque tu opinión es tu futuro. Solo queremos un futuro seguro. Necesitamos diputados que le metan el pecho al problema de la inseguridad. Aquí comienza la euforia, somos alegría, somos mayoría, somos la gente de Hugo Chávez Fría. El pueblo los eligió, aquí hay armonía y te voy a dar un dato. Candidatos del pueblo son mis candidatos. Pueblo, pueblo, pueblo, pa' la asamblea, con la base me la juego. Esa es la idea, la asamblea para el pueblo. No votas, no te vuelvas a quejar, el 26 a la calle. Lograremos una mayoría de la unidad en la Asamblea Nacional para garantizar respeto a la Constitución, las regiones, instituciones y progreso e igualdad para todos. Vota por la unidad en la tarjeta que tú quieras. minutos, seguimos en Latido Americano. Nos había llegado un mensaje por ahí. Sí. ¿Dónde nos dejaron? Florencia era, ¿no? De Ciudadela, puede ser. Un mensaje que llegó al 15-6154-0359. Este mensaje. ¿Qué decía, Martín? A ver si lo tenés por ahí. Despacito, a ver. Mientras tanto, cerca de 16 grados hace en Moreno, según dicen. Una linda nochecita. Sí. Una linda noche, no para hacer un asado, pero una linda noche. Sí, perdóname, Leo, uno de los mensajes, Florencia de Ciudadela, que obviamente nos está escuchando por www.fmmoreno.com, que dice que le gustaría que comentáramos, si podemos, sobre las declaraciones de Fidel que salieron en los medios el día de ayer. Gracias. Según los medios, Fidel dijo, el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros. Qué frase. Después salió a decir que no dijo eso, que no quiso decir eso, pero bueno, después lo estaremos comentando un poquito más adelante. Lo teníamos previsto. Lo teníamos previsto a charlar. Me estoy confundido por un mensaje que, bueno, después le voy a preguntar a Leo de qué se trata, no me animo a decirlo al aire, porque lo noto un poco despectivo. De todas maneras, tenemos otro que dice: ¿notaron que las condiciones de vida de los mineros chilenos son mejores que las condiciones de trabajo al aire libre? ¿Cómo? Sergio. Repetilo. Claro. No, a ver. Lo entendí. ¿Entendiste? Porque sabes quién lo firma. ¿No es eso? Bueno, ¿notaron que las condiciones de vida de los mineros chilenos son mejores que las condiciones de trabajo al aire libre? Claro, que están mejor ahora, que están ahí encerrados en la mina, que cuando estaban trabajando como mineros. Igual no estaban al aire libre. Digamos que algunas horas del día estaban al aire libre. Porque... O por ahí está hablando de las condiciones de los trabajadores chilenos en general, ¿no? Sí. Es verdad. Sí, ahora están tratados como duques, ¿no? Los trabajadores. Que nos mande abajo. Otros mensajes que nos explique. Sí, no, pero entendemos que viene por ahí la cosa. Y es así, obviamente. Ahora esta situación de trabajadores mineros está a la vista de todos y, por supuesto, hay que cuidarlos, ¿no? Antes no. Y vamos a pasar de Chile directamente a Venezuela. Escuchábamos recién cuando volvíamos de la tanda un audio con algunas jingles de campaña para las elecciones venezolanas. Sí, estábamos ahí escuchando, bueno, por ahí, hoy la idea no es meternos con la propuesta de cada uno de los partidos, pero sí contar un poquito ahí a manera de introducción de qué se va a tratar esta elección legislativa del 26 de septiembre. Como dijimos en la apertura del programa, se renueva la totalidad de los miembros de la Asamblea Nacional, son 165 diputados y 12 diputados para el Parlamento Latinoamericano. Los que van a salir electos de esta elección tienen su cargo hasta el 5 de enero del 2016, así que va a ser un parlamento que va a tener mucho que ver con el rumbo del proceso bolivariano de aquí en más. Además de los diputados que se eligen tres representantes de los pueblos indígenas. Digo, esto es una particularidad del parlamento venezolano, que tiene específicamente ahí tres bancas que responden a los intereses de los pueblos indígenas. Y los números no le están dando muy bien al Partido Socialista de Venezuela. Están hablando de alrededor del 36% las encuestas a favor del PSV. Y me parece que está bueno como empezar a charlar un poquito de eso. En del otro lado, lo que hay, o sea, la oposición, que en las elecciones legislativas anteriores no se presentó, por lo tanto ahora la Asamblea Nacional es totalmente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, en 2005 lo que alegaron fue que no había garantías electorales para presentarse, entonces decidieron no presentarse, por eso también es que el Parlamento es todo del Partido Socialista. Ahora, esa oposición, que estaba dividida en diferentes partidos, se unificó. En la... Sí, Mesa, sí, de Unidad. Mesa de Unidad Democrática, se me había ido. sí, digo, y hay algo que escuchábamos recién en el jingle que escuchábamos en la intro, que meten mucho el tema de la inseguridad, digo, como mucha de la derecha o de la oposición a los procesos populares en Latinoamérica, digo, está siendo el caballito de batalla más citado. Y sobre esto de la inseguridad, como que me gustaría ahí, yo encontré algunos puntos que hablan de cuál es la situación de inseguridad en Venezuela, que me parece que está bueno compartir. Además de que según las estadísticas, está Caracas, por ejemplo, es una de las ciudades más inseguras del mundo, de 48 homicidios, 48 homicidios cada 100.000 habitantes, es la tasa de inseguridad de Venezuela, en realidad no de Caracas, lo que convierte al país en uno de los países más inseguros. Pero al mismo tiempo, la tasa de indigencia cayó del 25% al 5% durante todo el periodo de desarrollo de la Revolución Bolivariana, y de la de pobreza del 60% al 23%. Digo esto porque muchas veces cuando se habla de inseguridad y se intenta construir un contradiscurso a que el problema de la inseguridad se resuelve con resolver la pobreza, también esto nos presenta una paradoja. Digo, me parece que está bueno para complejizar el análisis. Sí, que no es lo mismo inseguridad que criminalidad, digamos. No, claro. No son necesariamente no es la única inseguridad posible. Claro. De todas maneras, una idea que yo compartía la semana pasada, que es a profundizar, hay una nota muy interesante en el Le Monde Diplomatique del mes de agosto, que habla de que, por lo general, los barrios donde hay mayor inseguridad, se sospecha y se cree que hay control territorial por parte de paramilitares colombianos. Se calcula que hay alrededor de 4 millones de refugiados colombianos en Venezuela, 3 millones y medio, 4 millones, y se cree que son alrededor de 40.000 los paramilitares que cruzaron la frontera y están actuando políticamente en Venezuela. Y hay muchos de estos índices de inseguridad que pueden estar directamente relacionados con este hecho. Sí, sí, y que lo que sacan los diarios no es, digo, la explicación de, bueno, a ver, tantos asesinatos porque, no sé, hubo una pelea entre bandas o cuestiones de entre paramilitares o narcotraficantes, sino que, bueno, aparecieron 3 cadáveres en el medio de Caracas, sin explicar, digo, por ahí qué trama hay detrás. Entonces, o sea, lo que recibe la gente sí es esta sensación de inseguridad de, bueno, si muere tanta gente en asaltos, que no dice mucho de lo que está pasando atrás. A contrario, respecto a lo que decís vos, Daniela, de lo que sucede en México, ¿no? Todas las muertes en México son enfrentamientos narcotraficantes, el ejército contra narcotraficantes, y ahí no hay inseguridad, porque es enfrentamiento entre bandas. Acá aparece como si fuera la delincuencia común la que es la responsable de estos asesinatos, ¿no? Ahora, te iba a preguntar, en México el rol del Estado es bastante claro. Lucha contra los narcotraficantes, lucha contra las organizaciones sociales, lucha contra los jóvenes pobres. Digamos, hay como una posición bastante unificada de cuál es el rol de las fuerzas armadas, la policía, etcétera. ¿Qué sucede en Venezuela con la policía, con estas fuerzas? Esa es una de las grandes cuestiones por ahí que la Revolución Bolivariana está encarando hace unos pocos años, pero que es que en Venezuela no hay una policía, hay 135 fuerzas policiales. Digo, cada, Cada municipio tiene su propia policía, cada alcalde dispone de su propio cuerpo de seguridad y muchas veces cada uno de estos cuerpos de seguridad, no, muchas veces no, siempre responden a la línea política de ese alcalde, de ese municipio, con lo cual, además, digo, no es raro pensar que son fuerzas que están absolutamente a disposición de cualquier maniobra desestabilizadora que se quiera hacer. Digo, por ejemplo, en Caracas existen 5 policías municipales y a su vez la policía metropolitana, que comparten el mismo territorio, que no existe ninguna coordinación entre ellos, y que, por ejemplo, 3 de esas policías, controladas por alcalde opositores, participaron activamente del golpe contra Chávez en 2002. Digo, estas cosas para empezar a tener en cuenta, digo, así como nosotros tenemos nuestros problemas con la bonaerense, imagínense una ciudad en la que hay 5 policías distintas y una policía metropolitana luchando por el territorio, luchando por el metal. Sí, sí, la oposición tiene su brazo armado también en estos casos, claro. ¿No? No hay un control unificado como puede suceder acá con la federal, o incluso hay que ver con, a veces sucede el enfrentamiento entre la federal y la bonaerense. La oposición allá está unificada y tiene su brazo armado en las policías, porque obviamente no controla las Fuerzas Armadas. Y de esto se vio en el intento del golpe de Estado del 2002. Claro. Lo que yo quería resaltar de las elecciones, que seguramente vamos a tener tiempo en los próximos programas de profundizarlo respecto a los datos que dabas, Daniela, es que por lo general en muchos países de América Latina, y lo decía yo en la editorial, se ha instalado mucho el presidencialismo. Claro. Y esto, que en su momento jugaba a favor y juega a favor en muchos países, en el caso de Venezuela no es tanto, porque ¿quién es el presidente? Es Hugo Chávez. Por lo tanto, lo que termina sucediendo es que hay una alta participación cuando son las elecciones presidenciales, porque lo que se vota es la figura de Chávez, pero hay una muy baja participación cuando son elecciones legislativas. Y en este caso, el problema con el que se encuentra el proceso bolivariano es lo que decías vos, que la oposición va unificada. Y efectivamente hay muchas posibilidades, producto de esta baja participación, de que se pierda la mayoría en la Asamblea Nacional. Tal cual, digo, y con algo muy concreto, y digo que me parece que les que nos pasa también a todos, digo, en lo cotidiano, que es el tema de la inseguridad, digo, es algo real, más allá de cómo se lo presente y las cosas que se tapan cuando se los presente de la manera que por ahí analizábamos recién. Bien, seguiremos discutiendo, analizando y tratando de comprender qué es lo que sucede. Nos quedan casi, ¿cuánto? Hoy estamos a 16 días para las elecciones. 2 programitas más en adelante para poder analizar qué se viene con las elecciones legislativas en Venezuela. Vamos a escuchar un poquito de música. Hoy tenemos toda música uruguaya en homenaje, bueno, a esta entrevista que tendremos en la sección de Cultura sobre Murga, y justamente nos vamos a ir escuchando Saludo, de la Murga Reina de la Teja. Por lo que ya la unión, aire puro Colón, piel la blanca se. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Seguimos en Latido americano. 19:53, se nos está yendo ya la primera hora del programa rapidísimo. Les recordamos, si quieren comunicarse con nosotros para comentar algo, para acercarnos a alguna idea, alguna información, como hizo, ¿cómo se llama? Florencia de Ciudadela, lo pueden hacer llamándonos al 466-6559 con el 0237 si es fuera de Moreno, o con un mensajito de texto al 15-61-5403-59. También por mail, por Facebook, por Twitter, nos buscan por ahí. El mail es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y recién Daniela estaba analizando, haciendo un primer acercamiento a estas elecciones legislativas venezolanas, y vamos a seguir con Venezuela. Vamos a seguir con Venezuela porque, si bien se instalan mucho estos índices de inseguridad, hay otras noticias que tal vez no circulan tanto, como por ejemplo lo decía Daniela recién respecto a cómo bajaron los índices de indigencia y de pobreza desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia venezolana. Y en el día de hoy se cumplen 5 años de que Venezuela sea declarada por la Organización de las Naciones Unidas territorio libre de analfabetismo, algo que solo tiene el privilegio en América Latina de tener 4 países. Nicaragua, está puntito en realidad Nicaragua, Venezuela, Bolivia y por supuesto el que históricamente lo tuvo porque fue el primero que lo hizo luego de la revolución, Cuba. Sabes que en el año 2005 Venezuela contaba con 1.500.000 en el año 2005, Venezuela contaba con 1.500.000 venezolanos que aprendieron a leer y escribir a través de la Misión Robinson, que es una de las tantas misiones sociales que tiene el gobierno venezolano. Y hay, como para que tengamos una idea, hay datos que hablan de que el dinero transferido a estas misiones sociales por Venezuela supera los 300.000 millones de dólares. Algo que implica, imagínense ustedes, casi 2 deudas externas argentinas de tiempos de antes, que era de 150.000 millones, ahora anda bastante menos. Pero son datos que tampoco se conocen. Obviamente estamos hablando, son desde 1998 hasta el año 2010. Estamos hablando de mucho tiempo, mucha plata, mucho dinero, porque por supuesto sabemos que esto proviene de la exportación de petróleo. Desde el año 2005 hasta la actualidad, el número de alfabetizados en Venezuela subió a 2.163.000 personas. En el 2005, con la misión Robinson, se termina el analfabetismo en Venezuela. Se siguió alfabetizando y prácticamente ya 1 millón más de personas fueron alfabetizadas en Venezuela. Me quedé pensando, digo, bajó el analfabetismo, bajó la pobreza, bajó, digamos, mejoraron los índices sociales, ¿sí? Aumentó en la participación popular a través de espacios que se fueron creando en el proceso venezolano para la participación popular. Y sube la criminalidad. A mí no me gustan las teorías conspirativas, en realidad me gustan, pero como una diversión. Pero yeah, digo, esta cosa de los grupos paramilitares, para mí no lo explican completamente, es imposible que lo expliquen completamente. Hoy cuando estábamos en producción discutiendo esto, Daniela ponía un paralelismo bastante interesante, que era el de en el 19-20-2001, hay quienes dicen, bueno, en realidad fue el PJ. ¿Sí? El PJ fue el que lo hizo. No, el PJ, uno puede decir, hay una parte de todo lo que sucedió 19-20 de diciembre que tiene que ver con el aparato del PJ en la provincia de Buenos Aires. Sí, ahora, ¿fue el PJ el que hizo todo la rebelión popular del 19-20? No.

Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información. Trabalha noite e dia, que prazer, que alegria e a luta com você. Brasil gigante sul-americano, majestoso, soberano, bota ela no poder. Son las 8:03 acá en Moreno City. Seguimos con Latido Americano. Recibimos un mensajito a Facebook de Ricardo Jai que dice: grande ese latido que suena y se escucha en toda Latinoamérica. Podés copiar su ejemplo y mandarnos un mensajito a Facebook o a Twitter, o un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar o comunicarte por teléfono, por mensaje de texto al 1561-540359 o por teléfono de línea al 0237-4666-559. Bueno, antes de meternos en las elecciones presidenciales en Brasil, leo un mensaje que llegó al 1561-540359. ¿Qué dice? La cumbre de Mar del Plata de las derechas presidida por Macri marca una bisagra en el curso histórico americano. Es muy importante los fundamentos de los líderes antiimperialistas sostienen el factor subjetivo de las revoluciones. No lo firman, pero vamos a pedir una aclaración. No sé si hay en la primer parte de esta oración una equivocación o una ironía que ninguno de los que estamos acá comprendemos. O una desinformación nuestra. No estábamos saltando de ninguna cumbre de la derecha presidida por Macri, sí estuvimos saltando una cumbre de la derecha presidida por Mañeto hace muy poco tiempo. Y después tenemos otro que yo dije que le iba a preguntar a Leo, pero lo quiere aclarar, que dice: ya va Toba Smerling. Es un chiste, Yanato va por el año nuevo que está terminando ahora, ya terminó el año, ya estamos en el otro año. ¿Ya estás en el otro año vos también? Sí, que no me acuerdo el número, pero bueno, Yanato va para todos aquellos que están festejando el año nuevo a la colectividad judía en Argentina y el mundo. Bien, escuchábamos recién un poquito de Quero Serra o Quero Dilma. ¿Sí? O sea, o quiero Serra o quiero a Dilma. Las dos opciones que se están planteando con mayor fuerza, más allá de un tercer lugar que es en las elecciones brasileras del próximo 3 de octubre, para Marina Silva. Les tiro los números, esta de las encuestas a la gente le gusta. En enero del 2010, José Serra tenía 34% de intención de votos, Dilma Rousseff 27% y Marina Silva 9%. Ganaba José Serra. La derecha brasilera contenta y tranquila. Cuando llegamos a septiembre del 2010, tenemos que Serra bajó de 34% a 24%, Dilma Rousseff avanzó de 27% a 52% y Marina Silva sigue en el 8%. 8-9% sabemos son números en las encuestas bastante cercanos. ¿De qué se tratan estas elecciones? ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones? En primer lugar, la continuidad del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y todo lo que tiene que ver con sus políticas. Ahora, internamente las políticas que llevó adelante Lula fueron importantes en términos sociales, importantes en términos económicos, sin lugar a dudas. Pero internamente las políticas que llevó adelante Lula no reflejan necesariamente lo que es la base de Lula. La base de Lula es el Partido de los Trabajadores, un partido con origen en la izquierda, con origen y teóricamente con presente en la izquierda también. El origen de Lula como dirigente sindical combativo. Tampoco reflejan las políticas públicas que está llevando adelante. Interesante recordar esa entrevista que lo realizó Filmus a Lula, donde él decía: suerte que no gané en el 89, porque hubiera durado 5 meses. Me hubieran sacado a patadas del gobierno, y ahora que pasé de estar en el gobierno, más todavía sé que no lo hubieran dejado gobernar. Recordemos que Lula, cuando inicia su gobierno, no tenía ni la mayoría en el Congreso, ni demasiado apoyo, y tuvo que negociar con los sectores de la derecha y del poder económico para poder llevar adelante su plan de gobierno. Obviamente, si uno hace un resumen de estos 8 años del Partido de los Trabajadores en el gobierno, puede decir que avanzó y bastante la sociedad brasilera. Podemos, bueno, hablar de los avances sociales importantes. Cerca de 20 millones de brasileros salieron de la pobreza. La malnutrición infantil retrocedió un 46%. Son números que, como hablábamos recién sobre Venezuela, son números importantes. Se crearon 14 millones de empleos. El salario mínimo aumentó 53% en términos reales. Esto es decir, más allá del avance de la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores, en promedio, obviamente, aumentó más de un 50%. Esto no es un tema menor. Actualmente, digamos, con planes como Hambre Cero y otro tipo de planes de este tipo, se ha avanzado en la situación social de Brasil, y mucho. Ahora, hay algo interesante. Uno de los planes principales que tiene Lula es el Bolsa Familia. El Bolsa Familia es un plan de los 90, en realidad, implementado por el Banco Mundial, para que la gente no se queje tanto por los cambios que significaba toda la etapa neoliberal de Enrique Cardoso. Es interesante cómo a veces las políticas sociales pueden utilizarse como mecanismos para bajar las tensiones sociales que producen las decisiones macroeconómicas. Habrá que ver, el futuro decidirá qué significan realmente los planes sociales de Lula y hasta qué punto ha logrado cambiar la estructura interna. Ahora vámonos a otro punto. Y en este punto es donde es más importante las elecciones del 3 de octubre, que es el plano regional. El plano internacional, pero de la relación de Brasil con Sudamérica principalmente. Brasil, en los últimos años, a partir de la presidencia de Lula, se presentó ante el mundo como una potencia emergente. Y con una potencia regional importante, con una presencia regional importante. Es uno de los mayores inversores, ¿sí?, en América Latina. Brasil invierte, o sea, empresarios brasileros invierten en países de América Latina. El país que recibe la mayor cantidad de esa inversión es Argentina, a través del Mercosur. Y el Estado brasileño se ocupa de financiar esas inversiones privadas. Es decir, hay un Estado que se encarga de ayudar a que las empresas brasileras se conviertan en multinacionales. ¿Saben cuáles son los demás países donde más invierte Brasil? Creo que Venezuela es uno. No. Colombia. Perú y Chile. No sé si les suenan esos tres países. Bueno, esos son los países donde más está invirtiendo Brasil, después de Argentina, obviamente, con el tema del Mercosur. ¿Qué sucede? Esta situación donde Lula fue planteando, por ejemplo, los acuerdos por el gas con Bolivia, por lo cual se le paga el gas a un precio mejor a Bolivia. Se construyeron gasoductos a costo, digamos, lo pagó Brasil, por intereses que tiene, pero bueno. También los acuerdos que fue llevando adelante Lula con Lugo, con Paraguay, por las represas y por el precio que se le paga a la electricidad paraguaya, que fueron muy criticados internamente por los medios de comunicación en manos de la oposición que hay en Brasil. Se suma todo esto a la postura que viene llevando adelante Serra, el candidato José Serra, en cuanto a ¿cuál es su proyecto en cuanto a lo exterior, a las relaciones exteriores de Brasil? ¿Cuál es? Uno, cortar con el Mercosur. ¿Por qué? Porque estar con el Mercosur no permite firmar tratados de libre comercio ¿con quién? Estados Unidos, y Europa. Esto es, sin lugar a dudas, una de las bases de la diferencia que puede llegar a pasar el 3 de octubre si gana uno u otro. Y tiene que ver con cuál es la relación que se plantea a nivel regional. En lo político, Brasil sostiene la UNASUR, la creó, la sostiene, le da poder. En lo económico, las inversiones brasileras en la región. El comercio regional, la fuerza que tiene Brasil como el mayor productor industrial de la región. Las exportaciones brasileras a Estados Unidos, a Europa, a China, son en su mayoría, ¿qué cosa? Recursos naturales, petróleo, gas, productos agrícolas, nada más. Al resto de América Latina, Brasil le exporta productos con valor agregado. Ahí podemos entender qué sectores del poder económico apoyan a Serra, aquellos más relacionados con esos productos tradicionales de la élite brasilera, que tienen que ver con los recursos naturales, con los productos primarios, y quienes apoyan a Dilma Rousseff. No solo el Partido de los Trabajadores, ¿sí?, los sectores más desposeídos, sino además los sectores de la burguesía industrial que les interesa que Brasil siga exportando productos industriales. Esta es la situación que se plantea en cuanto a qué va a pasar el 3 de octubre cuando o gane Dilma o gane José Serra. Esclavos, se nos quedó el maleficio. Debe latido a latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Continuamos en Latinoamericano, 8 minutos pasaron de las 8 de la noche. Te recordamos que alrededor de las 10 menos 10 aproximadamente estaremos sorteando El País Bajo Mi Piel de Gioconda Belli, Memorias de Amor y de Guerra, este libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 189. Ya tenemos 139. Y teléfono, Dani, que lo tenés ahí. El 0237-4638-110 para consultas, encargar libros, etcétera. Bueno, recuerden que nos queda tantito nomás una visita que nos va a llevar a conocer un poco de la historia de la murga uruguaya. Tenemos un encuentro de economía solidaria en Brasil. También otra visita que esperemos que llegue. Si la lluvia se lo permite. Si la lluvia se lo permite. Y además algunas informaciones más que tienen que ver con lo que está sucediendo en América Latina. Me quedé con algo de lo que decías vos, Leo, porque nosotros hemos trabajado en otros programas estas contradicciones, ¿no? Entre estos datos que brindas respecto a los empleos creados, los niveles de pobreza que bajan, la cantidad de gente que pasa a ser considerada clase media, que antes no lo era, que durante el gobierno de Lula fue muy importante, pero al mismo tiempo, lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos de Chile, que Brasil sigue estando por arriba de Chile en términos de desigualdad social. O sea, evidentemente también, Lula, el gobierno de Lula, consigue todos estos logros sin tocar muchos intereses. O sea, no es que le saca a los ricos para darle a los pobres, no. Evidentemente, ganaron mucho dinero y así y todo logró establecer un modelo que permita el crecimiento de los de abajo en términos económicos. Yo no diría que no le sacó a los ricos para darle a los pobres, yo creo que sí lo hizo. El tema es en qué porcentaje lo hizo. Y creo que se basa en eso. Es como este plan del Bolsa Familia. Cuando empezaron a aplicar las políticas neoliberales en Brasil, se dieron cuenta que eso generaba una reacción desde la sociedad muy fuerte. Un rechazo y una reacción concreta que ponía en peligro esas mismas, la continuidad de esas políticas neoliberales. Entonces, ¿qué haces? Repartís un poco para que la gente no esté tan muerta de hambre, ¿sí? Pero repartís desde un punto de vista de distribuir planes sociales, bolsones de comida, que no son necesariamente una salida de mediano, ni pensar a largo plazo en cuanto a la calidad de vida, sino que es algo que yo puedo sacar en el momento en el cual juzgue necesario para sostener ciertas ganancias. Lo digo porque a mí se me generan ciertas contradicciones con análisis de este tipo que evidentemente son análisis que responden a una realidad. Y el modelo de Brasil siempre generó estas contradicciones. Nosotros hablábamos con Modesto Guerrero alguna vez y él nos decía, bueno, Brasil es un gigante con pies de barro porque es el país más desigual de América Latina, a pesar de que crece a tasas chinas, se está desarrollando, se está expandiendo, busca a su presidente un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cumple un rol dentro del BRIC junto con Rusia, India y China como los países que van a ser las próximas potencias capitalistas. Sin embargo, estamos hablando de un modelo que en su estructura sigue siendo un modelo neoliberal con una cara social más acentuada. Y así y todo va mejorando los niveles de pobreza. Una contradicción respecto a lo que fue el neoliberalismo. ¿Por qué sucede eso? Creo que tiene que ver con cuál es el origen. Creo que este concepto de gobierno en disputa, que tan poco le gusta a tanta gente, en Brasil también es un proceso que sea, digamos, dentro. Es verdad que gran parte del PT, bueno, la misma Marina Silva era integrante del gobierno, integrante del Partido de los Trabajadores, y se abre esta que va en tercer lugar con el 8-9%. Grandes sectores del PT se bajaron del gobierno, pero muchos de esos sectores, de los sectores de los movimientos sociales que conformaron la posibilidad de que Lula esté en el gobierno, siguen estando dentro del gobierno. Digamos, no hay solamente avances en cuanto a lo económico concreto en Brasil, también hay avances en cuanto a cuestiones de las minorías, no minorías, de los sectores de negros, sí, de los sectores de las mujeres. Digamos, hay grandes sectores sociales que no tienen necesariamente que ver, vuelvo a decir, con lo económico, que han avanzado muchísimo. Eso se va en complementación con lo otro. ¿Sí? El tema es, como siempre, en esta cuestión de los gobiernos que se disputan internamente, es, bueno, pero finalmente, ¿para dónde va a terminar yendo? Y una última cosita, digo, en términos externos, también es importante, porque Brasil, en la construcción que hace, Lula hace una construcción regional que no es necesariamente de subimperialismo, está ahí al borde, está ahí que bordea el subimperialismo, pero se pone, digamos, no tan así con la relación con Argentina, por ejemplo, la relación con Bolivia, la relación con Paraguay, ¿sí? O sea, dentro del Mercosur. Pero si ganara un sector como el de José Serra y sostuviera las relaciones comerciales regionales, ¿qué pasaría con esto del subimperialismo? Porque también tiene que ver con el crecimiento brasilero, el precio de los recursos naturales para esa gran industria brasilera, que son muy baratos. Yo me quedo con una frase de acá del dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que dice que la victoria de Dilma Rousseff permitirá un escenario y correlación de fuerzas más favorable al avance de conquistas sociales, inclusive de cambios en la política agraria. A mí me da la sensación que en gobiernos como los de Brasil y como los de Argentina aparece más claramente el menos malo que puede ganar, ¿no? Y los de abajo, o sea, los procesos de organización sociales y políticos que vienen en un periodo de acumulación muy fuerte luego de las dictaduras militares, encuentran en gobiernos de estas características como un lugar desde el cual la relación de fuerzas le permite seguir acumulando y que no sean reprimidos de manera directa. Pero me resulta me resulta extraño analizar el gobierno de Lula. Y siempre generó estos problemas en el análisis, porque Lula tiene una posición muy clara en términos regionales, pero en función de un proceso de acumulación capitalista en Brasil que les da unas relaciones comparativas mejor en Sudamérica que en otras regiones del mundo. Y disputa con Estados Unidos en función de ganarse la posición. Bueno, difícil tema para saldarlo en un bloque, ni en dos ni en 20. Una pequeña información, digo, de cuál es la situación de con la huelga de hambre de los hermanos mapuches en Chile. Digo, se han sumado 4 diputados chilenos a la huelga de hambre que desde hace 2 meses mantienen comuneros mapuches. Intentaron hacerla desde dentro de la prisión de Temuco, a la que acudieron para adherirse a la protesta, pero fueron desalojados. Anunciaron entonces estos 4 diputados que mantendrán su protesta de ayuno en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, también ubicada en Temuco, al sur de Chile. Al respecto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez consideró que el gobierno debe sentarse a dialogar. Confirmó también que los comuneros ya determinaron nombres para establecer una posible mesa de trabajo, digo, para ver cómo avanzan en la resolución de esta cuestión. Solicitaron los manifestantes mapuches también a la directora del Instituto de Derechos Humanos del Ministerio Chileno del Interior, Lorena Fries, que sea la garante de los avances que se puedan conseguir en la eventual mesa de trabajo. El reclamo está buscando que se deje de someter a un doble juicio ante tribunales civiles y militares, porque ello limita su derecho a defenderse y a tener un juicio justo, y además agrava las penas, ¿no? Hoy comentábamos un poquito fuera del aire con Martín esta cuestión. Una de las voceras de la natividad, de los mapuches, Natividad Manquileo, se refirió a la modificación de la ley antiterrorista propuesta por el Ejecutivo chileno. Sí, ella dijo que estuvieron analizando la reforma propuesta por Piñera, que quiere hacer, pero no es más que un maquillaje para la vocera del pueblo mapuche, porque lo que dice ella es que si los dejan de juzgar por el Código de Justicia Militar y solo lo hacen por el Código Penal, les duplican las penas que tienen actualmente. Ah. Simplemente eso. Sencillito. Panorama cada vez más complicado para los comuneros mapuches. 2027 en latinoamericano, ya venimos con cultura y todo lo que quería saber sobre murga uruguaya. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Yeah. volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Toda creación de arte es gestada por su tiempo. Y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! ¡Juego, juego! ¡La candela viva! ¡Que allá viene la candela! ¡La candela viva! ¡Que allá viene por el higuero! Seguimos en Latinoamericano. Estamos en esta sección de cultura. En este caso hablando con Pablo Gaitán. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. Muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, buenísimo. ¿De qué vamos a hablar? Lo anunciamos ya, de la murga uruguaya. Exactamente. ¿Vos sos uruguayo? Yo soy uruguayo desde que nací. Bien. ¿A qué edad te viniste para la Argentina? Como a los 15 años, más o menos. A los 15 años. Pero siempre manteniendo una relación con el Uruguay. Sí. Cuando cada vez que podía comprar el pasaje, iba. Y después veía si venía. ¿Y así? Sí. ¿Y cómo inicia tu relación con la murga? Y a los 4 años, yendo al tablado con mis padres. Bueno, en una fiesta que es el carnaval, diariamente uno concurre al tablado. Y es algo muy muy lindo porque es como que uno está constantemente representado con el género que va a ver, ¿no? Entonces uno hace toda una ilusión espontánea de lo que ve, que es justamente lo que te brinda la murga, ¿no? La murga es del pueblo y es constantemente esa alegría plena que te da. Que bueno, yo lo iba a ver a los 4 años y como no resistía hasta el fin del show, nos íbamos y vivía cerca, 3 cuadras de mi casa, estaba un tablado que era donde íbamos y me acostaba y todavía seguía escuchando las murgas que seguían llegando y así me dormía. ¿De qué barrio de Montevideo? De Lezica, sí. O sea, de chico vivía en Lezica. ¿Y cuándo empezaste a hacer murga, a meterte más? Y bueno, eso fue acá, convocado por amigos argentinos, la mayoría, y algunos otros uruguayos también, que algunos medio como que se resistían a hacer murga con argentinos, claro. ¿No? Esa especie, la pica eterna. Sí, esa especie de frontera que el ser humano pone, que la cultura las derriba. Bien. Igual hay una diferencia entre murga uruguaya y murga argentina. Sí, hay una diferencia bastante grande que se la vamos a acreditar a los milicos, que fueron ellos los que castraron a la murga argentina, llamada ahora la murga porteña, ¿no? Ellos fueron... ¿Pero venían de una raíz común? ustedes? No, más o menos, porque tiene mucho que ver lo que es la parte histórica musical del Uruguay y la Argentina, ¿no? O sea, en el Uruguay, uno de los puertos uno de los puertos principales de la esclavitud, recaían ahí. Entonces, todo lo que era negros que traían todo ritmos afro fueron quedando más más del otro lado del charco. Claro, fueron quedando ahí. Entonces se fue generando todo una corriente musical que acá no sucedió. Claro. Acá no sucedió eso. Y bueno, si bien acá hubo esclavos y todo lo que sabemos, se fue matando mucho con la guerra del Paraguay, ¿no? Acá mandaban a los negros al frente. Entonces, toda esa corriente musical africana, claro, se pudo desarrollar igual que en Uruguay. Exactamente. Pablo, y contanos cómo hiciste para vencer esa brecha, porque de hecho estás acá haciendo bastantes laburos sobre murga y eso. ¿Cómo fue empezar a...? Y bueno, es algo que tira la sangre, o sea, es justamente de lo que hablaba lo primero, ¿no? Lo escuchaba y veía murga de muy chiquito y nunca se me borró de la cabeza, y cuando tuve la oportunidad me empecé a relacionar con gente que sin conocer del todo sentía lo mismo, ¿no? Esa emoción por hacer murga, que es un género bastante particular, ¿no? Bastante completo, se podría decir, dentro del espectáculo. Que esto que decís es bastante particular. ¿Cómo plantearías las particularidades de la murga? Bueno, se trata de un espectáculo particular porque tiene que ver con lo que es la actuación, ¿no? La música mediante voces que en el coro se dividen por tres cuerdas fundamentales y un trío de percusionistas, ¿no? Entonces eso hace un conjunto de artistas que representan todo un número, un espectáculo que va teniendo partes muy pautadas, ¿no? Tienen una presentación, tienen una pre-presentación del cuplé, que es la parte más actuada, ¿no? Que representa el tema central de lo que es el espectáculo, ¿no? El cuplé. Y después, bueno, dentro de eso tiene varias canciones que, según la característica de la murga, son contestatarias, ¿no? Son muy de poder volcar todo lo que el grupo siente y vive durante todo el año, ¿no? Porque son personas común y corriente, ¿no? Entonces, eso lo dejan muy claro, ¿no? O sea, si bien se trabaja con la ironía, se trabaja mucho irónicamente, pero se demuestran y se habla de cosas que conocemos todos, ¿no? Entonces, la particularidad está en que uno, viendo un espectáculo de murga, se siente totalmente representado, ¿no? Y está muy bueno porque tiene que ver con poder formar una especie de artista 100% popular, ¿no? Che, Pablo, y digo, a mí me llama mucho la atención, digo, cuando uno va a ver un espectáculo de murga, bueno, tiene la posibilidad de ver a, no sé, acá tuvimos hace un tiempito, no sé, ver a Garrate Catalina acá en Padua, digo, lo que uno ve desde afuera, digamos, es una cosa como muy muy de colectivo, muy de que están todos, no sé, como un ensamble muy lindo, y siempre me viene a la cabeza la pregunta, ¿cómo será el momento de la creación de ese grupo que está pensando en las canciones, en este momento del cuplé, como de afuera se ve una cosa tan bien, tan de todos los que están arriba del escenario, que da la sensación de que debe ser muy interesante el momento de crear ese... Sí, bueno, vos diste un título de, o sea, de una murga que es muy, muy profesional. Ajá. Sí, Agarrate tiene la particularidad que son tres hermanos, las cabezas, ¿no? Claro. Que son unos talentosos muy, muy grosos y pueden convocar para su grupo gente también muy talentosa, ¿no? Entonces, todo lo que se pide a ese tipo de formato es redondito. Es algo muy, muy compacto, pero pasa con Agarrate, ¿no? Agarrate Catalina son grupos que se vienen formando... si bien salió de un género que se llama murga joven, que es todo un filtro que va haciendo el carnaval, ajá, subieron muy rápido, ¿no? Por talentosos que son, ¿no? A lo que son las primeras murgas, ¿no? Después otras les llevó mucho tiempo llegar hasta ahí. Eso, sí. Pablo, ahora seguimos hablando, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a La Calacana haciendo El Niato García. García resolvió hacerse loco, muerto de tristeza aquel atardecer, que vio el sol perderse sobre el horizonte y harto de andar lejos decidió volver. Fingiendo delirios y alucinaciones, contra un enemigo invisible peleó, se bancó pastillas, choques e inyecciones, hasta que la ciencia su mal aceptó. Y una vez que obtuvo el pasaje de vuelta y una buena y rápida jubilación, dejó para siempre al loco allá en Melbourne cuando finalmente se subió al avión. Pa, pa, la, pa, pa. Aerolíneas australianas anuncia la partida del vuelo 409 con destino Montevideo. En su Montevideo, la casa paterna y su infancia buscó. No encontró a los viejos amigos de entonces, ni a la novia aquella que nunca olvidó. Y buscó y se buscó entre la gente, y en ninguna parte se pudo encontrar. Así fue creciendo en su pecho la duda que a Niato García le hizo preguntar: ¿quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco? Desde entonces solo una vez en el año, cuando se prepara para el carnaval, le pinta al espejo una cara de murga para ver si el Niato se puede encontrar. Entonces rojiza nariz de payaso y un fuego de estrellas brillando al mirar. Una risa grande colgada en los labios, el Niato García se vuelve a encontrar. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco? Habré sido yo. ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? ¿Quién se habrá quedado allá en Melbourne? ¿Habrá sido loco o habré sido yo? Bueno, seguimos acá en compañía de Pablo Gaitán, músico y murguero, que nos vino a visitar hoy. Y quería retomar un poquito, Pablo, esto que... No sé, vos, yo te preguntaba por el momento de la creación en las murgas, que es algo que a mí me siempre me aparece como pregunta, y vos me decías esto de que en el caso de Agarrate es como, bueno, nada, una cosa muy profesional, con una cabeza bien definida, que son estos tres hermanos. ¿Cómo es en otras murgas, en otras experiencias por las que vos pasaste o en las que estás? Sí... La creación tiene mucho que ver con la visión de los componentes del grupo, ¿no? O sea, porque puede ser una murga tipo cooperativa, ajá, que todos opinamos, claro, ¿no? Y vamos descartando a medida que es buena o no. O puede ser que tenga, que suena a veces medio duro, pero es así, un dueño. Claro, ¿tá? Un yo director. Soy... No, que no necesariamente es el director. El dueño puede contratar al director, al arreglador, a los percusionistas, a los cantantes. O sea, el ajá, dueño arma, deshace, hace y deshace. Pero, de repente, las más productivas a nivel cultural son las cooperativas, justamente, ¿no? Que todos podemos llegar a opinar y siempre una dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces... Es más rico el proceso. Más. Claro, claro, el proceso y el resultado, ¿no? Claro. Pero, más allá de todo esto... la esencia misma de la murga se nutre básicamente del pueblo, se nutre de lo cotidiano. Eso es la esencia, ¿no? Entonces, el proceso que va haciendo es poder, a medida que incorpora eso, reproducirlo jugando con la ironía, ¿no? Y el permiso que tiene la murga es hacer de todo. Claro, reírte de eso, de todo. De todo, de todo. Tiene ese permiso, ¿tá? Te puede hacer llorar, te puede hacer reír o ponértela en contra. Se jacta de eso, ¿no? Entonces, es muy amplio. Por eso... Lo tiene que ver con la identidad del grupo que se arma también. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sí, temas sí tomar, qué temas no? Totalmente, bueno. Sí, sí, sí. Generalmente es muy contestataria, ¿no? El estilo es muy, muy contestatario, ¿no? De decir todo lo que aparece por ahí que está mal, ¿no? O lo que en los medios se tapa, ¿no? La murga te lo escupe de una. Y ese permiso del que vos hablas, en épocas, por ejemplo, esto vos decías, la murga argentina fue cortada por la dictadura. ¿Cómo sobrevivió, cómo hizo la murga uruguaya para sostenerse también durante las dictaduras en Uruguay? Y fue muy censurada, fue muy, muy censurada hasta el extremo de que gente hubo desaparecidos y, o sea, exiliados, ¿no? Y gente que trabajaba totalmente... O sea, de incógnito, ¿no? Pero no dejó nunca de existir el carnaval. Por eso tiene mucho que ver esta cultura que decimos de la murga porteña a la murga uruguaya, ¿no? Que en los años de dictadura la murga siguió resistiendo y de una forma u otra siguió saliendo y armando el carnaval, ¿no? Que, bueno... que es justamente por lo que está tan firme también, ¿no? En el pueblo, que, o sea, es muy lindo verlo porque niños, jóvenes, ancianos, todos disfrutan de lo que es el tablado, ¿no? De lo que es el espectáculo de carnaval noche a noche, que son prácticamente los 7 días de la semana durante 45-50 días. Es uno de los carnavales más largos que hay en el mundo. Sí, por ahí para la gente que no conoce, porque no ha visto, no ha tenido la suerte de ir a Uruguay, se pueden ver, digo, yo lo vi por YouTube, yo nunca pude ir a ver los tablados, los vi por YouTube. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, pero digo... Para tener una idea de qué estamos hablando. Claro. Es más barato, por lo menos. Sí, sí, sí. Y... El pororo te lo venden calentito ahí. Claro. Es más sencillo, más rico el pororo, seguro. Pero... esto, digamos, contá un poco al público que no conozca, ¿qué es esto de los tablados? ¿Es el escenario, la murga ahí arriba? Sí, son escenarios barriales que antes, hace 15 años atrás, había el doble de tablados. Ahora hay mucho menos, pero bueno, son escenarios que justamente se les llama tablados por la historia de la murga, que viene de España, ¿no? Claro, que viene de ahí. Pero bueno, son todos escenarios barriales que la gente acude masivamente, ¿no? Generalmente son precios muy populares, o sea, no es que puede ir una élite de gente, no, o sea, va todo el mundo. Pero no es como el carnaval, no sé, el carnaval brasilero, pongámosle, que van pasando las comparsas y la gente está parada y ve pasar las comparsas. No. No es así. No, el tablado no es eso. Si bien hay un desfile que es el inicio, ¿no? La apertura del carnaval se lo hace por la 18 de julio, que desfilan todas las murgas, ¿no? Pero es como obligatorio, o sea, yo he hablado con estos murgueros y, claro, o sea, van o van. Si están dentro del concurso de carnaval, tienen que ir a desfilar. Claro. O sea, ahí no presentan ningún espectáculo, se muestran nada más. Solamente se muestran en un desfile, ¿no? Pero es la apertura eso. Después, todas las noches, son contratados por los distintos escenarios van recorriendo todos los toda la ciudad, ¿no? Qué bueno, uh-huh. Qué lindo. Muchas ganas de ir. Vamos a escuchar otro temita. Vamos a escuchar otro tema musical, en este caso a Curtidores de Hongos, en el saludo del año 2002. ¿Por qué elegimos este tema? Y porque hay voces muy fuertes, potentes y de buen gusto. A mí, por lo menos, me gustan mucho. Vamos a escucharlo y ya volvemos. Noche pasajeros de su capricho que los convencieron que amarla es transitar los corredores de la vida, es esperarla otra vez en una esquina. 90 años después, sin despedida. Estabas ahí, estamos aquí, después de la... secándose al sol del frío invierno. Cuando estás ahí, me siento fluir, viajando a la velocidad del alma. Y llego enamorado al borde del tablado, con un ramo de flores deshojadas. Corriendo descalzo por la playa, del regreso les diré. Una vez más, te ofrezco todo en un ramo de recuerdos que de tu mano nos ha hecho regresar. Te doy lo poco que me queda de la vida, te doy lo mucho que me queda por lograr en los amores. Nunca existen despedidas. Regresar, de la mano nos verán Seguimos, estábamos escuchando a Curtidores de Hongos, haciendo el saludo del año 2002. Y vos decías, elegimos este tema por el sonido, por las voces, por el trabajo de las voces. Y la murga tiene como una característica en cuanto a su trabajo de las voces. Sí, sí, tiene una característica como de voces que no aparecen en otros lados, ¿no? No aparecen en otros estilos de música, ¿no? Pero tiene que ver también con a quién se convoca y, o sea, esa persona, qué es lo que quiere hacer de su voz, ¿no? Muchos dicen, yo canto solamente en la murga, ¿no? Claro. O en el café, ¿no? Que es donde se junta la murga. Pero hay igualmente algunos timbres de voces que son muy particulares, que generalmente son sobreprimos, que no abundan, no se consiguen fácilmente, ¿no? Entonces las murgas, las más llamadas entre comillas profesionales, ¿no? Porque atrás de cada murga hay todo un trabajo apuntando a lo profesional. Consiguen esas voces y las explotan y no las dejan ir, ¿no? Por ejemplo, conocemos al Zurdo Becio, que es un cantante muy reconocido, que voz incomparable, ¿no? Es una voz incomparable. Después el Canario Luna, que era un murguero, digo, como para poner dos edades así muy, muy distanciadas, también son voces muy particulares dentro del género, ¿no? Pero atrás igualmente de todo eso y alrededor se genera un laburo musical que tiene que ver con el director y el arreglador, que a veces es la misma persona y a veces no, ¿no? A veces el arreglador no necesariamente es el que dirige al grupo, ¿no? Pero bueno, se puede llegar a explotar mejores esas voces según el arreglador, ¿no? Que es el que va a dar la orden o a firmar el arreglo, decir, bueno, vos cantás esta parte de esta manera y lo hacemos así, ¿no? Como para que rinda. Claro, y supongo que debe tener también que ver con, a ver, qué nivel de producto colectivo, esto que decíamos antes, hay algunas que tienen como espacios de creación más colectiva y espacios que no son tan colectivos, entonces digo, ¿quién define la estética? Digo, ¿qué voz? ¿Qué? Sí, sí. Debe ser, también depende qué tipo de creación hagan. Sí, igualmente hay algo que dentro de la música cae por su propio peso, uh-huh. Que es el talento, ¿no? Sí. El que, o sea, puede ejecutar un instrumento mejor que otro va a estar siempre primero, ¿no? Va a ser el primer instrumentista. Y en las voces sucede lo mismo. El que tiene mejor calidad en su voz va a hacer los mejores arreglos, ¿no? Pero bueno, eso lo aceptamos y lo disfrutamos, ¿no? ¿Y qué pasa con las mujeres en la murga? Que no están, son muy poquitas. Bueno, no, ahora han recalado bastante, bastante, han tomado posición y bienvenidas sean, porque han dado un color musical al grupo que las murgas antiguas hace 20 años no lo tenían, no lo tenían. Sonaban siempre esa voz masculina que fue, eso fue a medida de que empezó a trabajar la democracia, ¿no? La mujer se fue internalizando con la murga, ¿no? A mí me encanta como suena dentro del coro de la murga la voz de la mujer. Generalmente queda muy bien. Vos decías, y creo que debe tener que ver con esto también, en la cuestión de como una murga joven o nueva murga, no sé cómo la llamás. No, murga joven. Murga joven. Sí, murga joven es un ciclo que se hace en el Uruguay durante el año que va incorporando todas las agrupaciones que nunca han estado en la temática normal del carnaval, ¿no? Entonces aparecen cosas muy desopilantes, ¿no? Grupos que totalmente innovadores y van pasando un filtro, van pasando otro hasta que se van colocando en las primeras posiciones dentro de lo que es la línea más general de la murga, ¿no? Pero bueno, es una especie de filtro que se va sucediendo. Bueno, Pablo, se nos está terminando ya el tiempo, nos pasó volando. Ya está comprometido igual a que vuelve acá latinoamericano otro día a seguir hablando también de la murga, de la historia. No hablamos nada de la historia al final. Muy poquito hablamos de la historia. Les podría dejar un nombre así picando. Dale. La Gavitana, que fue la primer murga que se conoció, venía de España, que se dice que eran músicos totalmente fracasados, ¿no? Entonces, con otra formación, no la formación exacta que se conoce ahora, pero se trataba de esa índole, ¿no? Eran músicos fracasados que los reyes de España no los querían. Sí, se vinieron para acá. Sí, los mandaron. Los mandaron. A hacer murga. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Repetimos los teléfonos para todos aquellos que quieran comunicarse y participar de el sorteo del libro: 466-6559. Por mensaje de texto 15-61-5403-59. Por Facebook, por Twitter, por mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Así bien, es. Ya casi me lo sé. Ya casi estamos ahí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Nos volveremos a escuchar por acá. Muchas gracias a ustedes. Acá es que me doy cuenta que la vieja tiene razón. Que es lógico, claro, porque para los padres los hijos nunca crecen. Al oscuro acá hago los mejores goles que se hayan visto con la celeste. Esos que en la cancha nunca pude hacer. Y saco a la quiniela y emboco 3 plenos seguidos. Y le grito y lo puteo a mi patrón, como no lo voy a putear mañana. Y valoro lo importante que es mi compañera. Y entiendo que mis hijas tienen razón, porque claro, ya son independientes y tienen el derecho de vivir la vida como quieren ellas, ¿sí? Y no como quiero yo. Y amo a los que hay que amar y odio a los que hay que odiar. Y lloro, y río, y hago cada noche con los ojos entornados la mejor murga del mundo. Y me emborracho de festejo, qué bueno, qué bueno. Por lo menos por un ratito, cada 24 horas me encuentro conmigo, me disfruto, me aprendo. Acá, solo entre almohadas. Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Moreno 90.1. Estación de radio. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de 2 plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de 2 plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud.

sobre esta integrante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que participó de los primeros años de la Revolución Nicaragüense, que luego se apartó por diferencias políticas, que sigue apartada, incluso tras la vuelta de Ortega a la presidencia de Nicaragua, y que incluso está apoyando en la actualidad algunas de las ramas disidentes, podríamos decirlo así, del sandinismo dentro del gobierno, construyendo un partido alternativo al mismo. Creo que es el Movimiento de Renovación Sandinista, donde ya están ubicadas. El MRS, claro. MRS. Damos el teléfono de Hadas Libros para cualquier consulta, reserva, búsqueda de libros, el 4638-110. 10 menos 10, más o menos, estaremos haciendo el sorteo. Bien, ¿y cómo pueden hacer? Llamando al 466-6559 o enviando un mensaje de texto al 15-6154-0359, como hizo un escucha o una escucha, que dice: hola, no escucho a la más hermosa de Maggie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Maggie? La echamos, tenemos que decirlo así. Dijo cosas que no nos parecían, no nos gustaban, y dijimos que no nos gustaba más y la rajamos. Estuvo a prueba un día y como no nos gustó como estuvo al aire, le dijimos que no venga más. En realidad no se bancaron el 50-50, digan la verdad. era todo bien con el consumar mujeres, pero tampoco... Todo bien la teoría, pero a la hora de la práctica... No, hablando ahora sí, hablando en serio, bueno, Maggie, que junto con Daniela se sumaron para conducir con el latinoamericano, bueno, por problemas que tienen que ver con otras responsabilidades que tiene Maggie, con la cuestión de tiempos y con una postura que tiene ella de poder responder a las exigencias, a sus propias exigencias para poder trabajar seriamente como ella lo hace, nos planteó que no llegaba con los tiempos para poder participar, más allá de sus ganas. Hay una cuestión a veces de tiempos concretos y de posibilidades de tiempos. Ella va a seguir participando en la columna de mujeres latinoamericanas, como lo venía haciendo antes. Eso dijo que no tenía ningún problema para poder sostenerlo, pero se dio, bueno, nada, nos hizo este planteo, ¿no? De la dificultad de tiempos que tenía para poder seguir participando en la conducción del programa. Así que bueno, la escucharán. Más bella de todas estará cada 15 días. Cada 15 días. En la columna de mujeres latinoamericanas. Exactamente. Vamos a decirlo así. Tenemos también actividades para ahora, para este fin de semana, para los próximos días. Actividades para mañana. Para mañana sábado hay una charla debate sobre criminalización de la protesta. Está organizada por la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Esto va a ser en Morón. Va a haber algunos panelistas invitados. Juan Carlos Beica, que es perseguido por la justicia por luchador antisionista. Cherco, un abogado de CADEP. Mirta, que es familiar de un detenido durante la poblada de Aedo en 2005. Germán, un estudiante de la UBA procesado por luchar. Esto va a ser mañana a las 15 horas en Casa del Pueblo, Escalada 91, Morón, lado norte, a 200 metros de la estación. Muy bien, también te recordamos, estuvieron acá con nosotros alrededor de las 7:30 aproximadamente, que el sábado 18 de septiembre a las 22 horas se realizará un encuentro artístico-cultural. Participarán del mismo los siguientes grupos: Valentín Chocobar, Tinkus, Sugumac Punchay, Takipuri, Piru Jiménez y la banda De Sicuris. Además habrá una muestra fotográfica de Francisco Valdés. Va a haber un buffet económico, música andina. La entrada a tan solo 7 pesos, anticipadas a 5. Esta actividad, este encuentro artístico-cultural, se va a realizar en Avenida Libertador 875 Moreno, a una cuadra y media del hospital. Organiza Sicuris Las Catonas. Para acceder a las entradas anticipadas por 5 pesos, puedes escribir a Sicuris con K, lascatonas@hotmail.com. Pero además de esto, tenemos 5 entradas que también, si nos llaman para este programa, las dejaremos para Aguafuertes. Para este encuentro de artístico-cultural, recordemos que fueron invitadas por otro grupo de Sicuris a viajar a Perú, este grupo de Sicuris Las Catonas, y están juntando fondos para poder hacer este hermoso viaje. Y un festival artístico y cultural, este es mañana a las 4 de la tarde organizado por la gente del Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. Esto es en Monsegur 260, esquina Irigoyen, acá cerquita en Moreno Sur. Va a haber bandas, un bingo, buffet económico, cumbia y al final bailongo. Así es con techito, ¿no? Tiene ahí donde está el escenario, así que... ¿No se suspende por lluvia? No creo que se suspenda por lluvia. Qué maravilloso. Me imagino que no. Bueno, mañana se van a recordar 37 años del golpe de Estado Salvador Allende en Chile. ¿Ustedes conocen a la Radio del Sur? Una experiencia de la cual podríamos profundizar y darles a conocer a los oyentes. Su página web dice que la Radio del Sur es una red de emisoras que tiene la misión de difundir la visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica, el Caribe, África, Asia, Europa y Oceanía. Está compuesta por una red de varias radios de toda América Latina. ¿Y qué tiene que ver Radio del Sur con el recuerdo de los 37 años del golpe de Estado a Salvador Allende? Bueno, que los compañeros de esta radio hicieron un informe de aproximadamente 3 minutos y medio que vamos a escuchar. Muy interesante. Recuerdan, la semana pasada lo traíamos a colación por lo que significó la nacionalización del cobre y lo que significó posteriormente la privatización del mismo. El 70% del cobre, gracias al golpe de Estado de Augusto Pinochet del 11 de septiembre de 1973, ahora está en manos de transnacionales. Una de las consecuencias la están sufriendo los 33 mineros que están condenados a estar bajo tierra prácticamente 5 meses. ¿Le parece que lo escuchamos? ¿Cómo no? El 4 de noviembre de 1970, la Unidad Popular, coalición de izquierda encabezada por Salvador Allende, asume el gobierno en Chile. Una revolución por causas distintas, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra tradición, a nuestra realidad. Rápidamente, las políticas socialistas van tomando mayor protagonismo. El gobierno de Allende nacionaliza el cobre y expropia numerosas empresas que pasan a estar bajo control de sus trabajadores. Compañeros, nosotros creemos que es necesario aprovechar esta coyuntura para pasar a la ofensiva también en términos de ganar nuevos sectores, ¿no es cierto?, en términos de pasar nueva industria al área social. Trabajadores, estamos en nuestro puesto de combate. Chile avanza así hacia la construcción de un país más justo, donde el poder popular comienza a ocupar un espacio cada vez más importante. Sigue el peligro latente contra un proceso que ha iniciado y tomado en sus manos la clase trabajadora. Hoy se resolvió lo que sigue. Requícese el uso y goce del establecimiento industrial, maquinarias y demás elementos necesarios para la producción y o distribución de la fábrica de envases. Por supuesto que a la oligarquía chilena y al imperialismo estadounidense esto no les causaba ninguna gracia. Después que asumió el gobierno, que estatizó el pobre, por ejemplo, vino un boicot de los yanquis. El apoyo popular al gobierno de Allende crecía a la vez que el boicot empresarial aumentaba. El gobierno socialista de Allende no desconocía los riesgos que enfrentaba. Sin embargo, no creyó necesario armar al pueblo. ¿Armar al pueblo? Por supuesto, claro. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y ya lo más pronto armar al gobierno, porque si no lo hacemos nosotros, imposible que... Nosotros somos la fuerza de... Durante el transcurso del año 63, los rumores de golpe de Estado crecían. Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano y un sector de la oligarquía. Hasta que el 11 de septiembre de ese año, las Fuerzas Armadas, comandadas por el general Augusto Pinochet, actuaron. 5 para las 10 de la mañana, y aparecen frente al Palacio de Gobierno fuerzas blindadas. A las 11 punto de la mañana hay que atacar la moneda, porque este gallo no se va a entregar. Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo. Salvador Allende se encuentra en la moneda. Rodeado y empujado por las fuerzas golpistas, Salvador Allende toma su decisión final, no sin antes comunicarse con su pueblo a través de Radio Magallanes, única emisora que transmitía sin ser controladas por las fuerzas militares. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Esa es, creo, la frase más difundida del último discurso de Salvador Allende, que en alguna medida tiene un punto de conexión con lo que planteamos en la editorial, ¿no? En definitiva, la historia la hacen los pueblos, no los líderes en primer lugar. Obviamente que el liderazgo, un liderazgo tan fuerte incluso como el que tuvo Salvador Allende entonces, es un hecho fundamental para un proceso de la radicalidad que tuvo Chile entre 1970 y 1973. Pero en el fondo la historia la hacen los pueblos y muchos dicen que el error máximo de Salvador Allende finalmente fue no ser consecuente con esa frase y no repartir armas al pueblo para que defienda el proceso que sentía propio. Sí, la historia igual, uno ya sabe, no se escribe en subjuntivo, ahí está, ¿sí? En si habría, si hubiese. Digo, a mí me parece que obviamente uno puede con el diario del lunes poder analizar la situación, pero bueno, me parece que por lo menos fue consecuente en tanto con sus propias ideas al quedarse ahí a luchar y por lo menos él sostener esa idea. Los errores obviamente son para aprender, me parece. Obviamente el gobierno de Salvador Allende cometió errores. Me parece que eso son seres humanos. Sí, los procesos son humanos como todos los procesos. Sí, de todas maneras lo más interesante que me parece que se expresa un poco en este pequeño audio que escuchamos es lo que se suele dejar de lado cuando se recuerda este 11 de septiembre, ¿no? Que son las reformas sociales, económicas, políticas que explican el golpe. Que no solo porque Salvador Allende era socialista, porque había recibido a Fidel y porque decía que podía haber una vía democrática al socialismo, fue alguien que fue derrocado, porque todo eso expresaba medidas concretas y fue consecuente con esto. Tal vez ahí, en ese caso, y discutiendo un poco con lo que decías vos, Leo, ya había experiencias de lo que provocaban los Estados Unidos si efectivamente no había una defensa armada de una revolución de tipo socialista, un poco con la experiencia cubana de por medio, ¿no? Y Salvador Allende creía que había una vía democrática del socialismo. Y eso no pudo ser así. Incluso, lo hemos trabajado también en otros programas, esto fue el puntapié inicial para un desarrollo en extensión y profundidad de, no digo cientos, pero al menos de decenas de movimientos de liberación nacional, de organizaciones de carácter guerrillero, que planteaban que no había posibilidad de la construcción socialista si no era por medio de las armas, ¿no? Sí, hay un libro muy interesante de Noam Chomsky, no es nuevo, es bastante viejito, se llama El Nuevo Orden Mundial y el Viejo También. No sé si lo tienen, pero una de las cosas más interesantes me parece que plantea el libro es esto de decir que esta cuestión de la Guerra Fría, porque muchas veces se hace el planteo de, bueno, los golpes de Estado tienen que ver con la situación, el contexto de la Guerra Fría. ¿Sí? O sea, la explicación de los golpes de Estado tiene que ver con un contexto internacional. Que uno no puede negar, me parece que uno no puede negar el contexto de la Guerra Fría para entender los golpes de Estado en América Latina. Pero más allá de eso, después de terminada la Guerra Fría, las potencias imperiales, las potencias más importantes del planeta, siguen utilizando los mismos argumentos, pero en vez de decir que es la Unión Soviética, es el integrismo islámico, es el chavismo. Es el chavismo, los narcotraficantes colombianos, digamos, siempre aparece un nuevo fantasma para tomar siempre las mismas decisiones en exactamente los mismos momentos o en lugares parecidos o en situaciones similares. Y me parece interesante lo que vos planteabas de, bueno, ¿cuánto tiene que ver el golpe con el contexto de la Guerra Fría? ¿Y cuánto tiene que ver el golpe con las decisiones internas, concretas, que fue tomando el gobierno de la Unidad Popular en Chile? ¿Cuánto pesó cada uno Obviamente quizás para Estados Unidos pesó bastante más algunas cuestiones que tenían que ver con lo internacional, más uh-huh. allá del tema del cobre, que también es un tema importante, pero también a nivel interno de los poderes internos, ¿cuál era el problema de ellos? ¿La Unión Soviética? Y se entronca un poco con lo que venimos conversando, en términos que creo que en el fondo el problema era que efectivamente el pueblo era el que estaba ejerciendo el poder. Estamos hablando de un proceso de que nace con un triunfo electoral de alrededor de un 26% gracias a que los partidos de derecha fueron divididos, y que después, a medida que fueron avanzando las medidas de corte popular, radicalizándose el proceso y efectivamente siendo consecuente con esta idea de construir el socialismo por la vía democrática, fue ganando mayor apoyo popular. No solo en términos de lo que ahora se conoce como las encuestas de opinión. Estamos hablando de un momento en el cual el apoyo popular se convertía en organización concreta. Y el desarrollo de los cordones industriales en Chile, lo que después también se denominó los comandos comunales, un proceso de construcción de poder popular, que hay una película muy interesante, La Batalla de Chile, que se puede bajar y ver por internet, donde ese proceso se ve claramente, y en alguna medida es lo que explica el golpe de Estado. Bien, nos había llegado tempranito a la radio un mensaje al 15-615-403-59, y de paso, quedan 15 minutos. Si ustedes quieren participar por el sorteo, 16 minutos, porque soy bueno. Pero si no, a las menos 10 hacemos el sorteo y se terminó. Y se terminó. Pero bueno, lo que decíamos antes, Florencia de Ciudadela, que participa en este sorteo, nos envió un mensaje que decía: me gustaría que comentaran, si pueden, sobre las declaraciones de Fidel que salieron en los medios el día de ayer. Vamos a leer, buscamos al azar un diario, en este caso fue el Nuevo Herald, un diario que se hace en Miami, pero se hace en castellano. Sí, y digamos que la comunidad cubano-estadounidense. Sí, es gente interesada en lo sí. que pueda decir Fidel Castro. Y dice, este diario, en una forma muy, muy objetiva: mientras tomaba vino y comía pescado, el ex gobernante cubano Fidel Castro dijo lo que la mayoría sabe desde hace varias décadas: el modelo económico de la isla es un desastre. Eso dijo Fidel. Según el Nuevo Herald de Miami, sí, eso fue. Mientras tomaba vino, Fidel Castro dijo... Estaría borracho. Aclaremos que modelo económico de la isla es un desastre no está entrecomillado, como se suele hacer en la prensa gráfica, ¿no? Para citar una frase textual. La parte que está citada entre comillas dice: el modelo cubano ni siquiera nos funciona a nosotros. Pero tampoco fue así la frase. No, hay otros que... Para Nuevo Herald me parece que... no es objetivo. Ese es el famoso periodismo independiente de Clarín, el Nuevo Herald. Sí, sí, sí. Les comentamos a la gente que ahora en un ratito arranca Aguafuertes y el tema es la mentira. Se me acordé recién. Es verdad. Bueno, aparentemente lo que dijo Fidel es: el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros, en otra traducción que tenemos por acá. Uh-huh. Esto lo dijo a un periodista de la revista estadounidense The Atlantic, que está publicando la entrevista a Fidel en tres partes. Entonces, como que es una forma también de difundir una entrevista que realizó durante tres días en la isla, según dicen, invitados por el propio Fidel. Aparte, es raro este tipo de declaración porque Fidel no venía haciendo declaraciones públicas en torno a la política interna de Cuba. Ya sabemos que él dejó la presidencia y que luego fue votado por la Asamblea Cubana su hermano, Raúl Castro. Según lo que aparece respecto a esta entrevista, la primera duda es que la entrevista no está publicada en términos de pregunta y respuesta, como se suele hacer clásicamente, sino está publicada en términos de una entrevista indirecta. Bueno, para los que no conocen la técnica periodística, en un mismo párrafo aparece redacción del propio periodista e integrada a lo que va desarrollando en ese párrafo algunos entrecomillados que son producto del entrevistado, pero no aparece pregunta-respuesta como es

Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Seguimos en Latido Americano, 21:38 minutos. Y llegó Paula, estábamos esperando. ¿Qué tal? Bien, bien, llegué acá en medio de la lluvia y el 57, pero logré llegar. Acá estoy. Muy bien. Bueno, son los últimos, ¿cuánto? 12 minutos para comunicarse al 466-6559 o al 15-6154-0359 y participar del sorteo del libro. También por Facebook a Latido Americano o Twitter o latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Bien, y Paula está con nosotros para comentarnos de su experiencia en la 17ª Feria de Cooperativismo y 6ª Feria de Economía Solidaria del Mercosur. Contanos un poco cómo fue esta experiencia. Fue el 9, 10 y 11 de julio de este año. Así es. Sí, estuvimos en Brasil, en Santa María, al sur de Brasil, compartiendo 3 días de un encuentro en el que participaron bastantes personas, sobre todo de Brasil, varias de Uruguay, poquitas de Perú y algunas de Argentina. O sea que era más extenso que solo el Mercosur, también incluía Perú. Sí, sí, sí, había poquitos invitados, pero había algunos representantes de otros lados. ¿Y qué actividades realizaron durante esos encuentros, esta feria? Lo que fundamentalmente se hace ahí es una feria muy grande, donde las personas muestran sus productos, pero en paralelo se dan algunos talleres, como por ejemplo uno de educación popular, otro que fue a cargo de personas de pueblos originarios, hubo algunas obras de teatro, no demasiado, la verdad es que yo esperaba encontrarme un poco más, pero lo más rico era el intercambio personal que se podía dar con los puestos de organizaciones, que había varias. Cuando hablamos de economía solidaria, ¿de qué estamos hablando para entenderlo de manera sencilla? De todos los tipos de economía alternativas a la economía oficial, capitalista, hegemónica, a los intentos de economías que tienen que ver con los pequeños productores, con otras maneras más solidarias, cooperativas, de repensar los modos de producir y consumir. Bien. Durante este encuentro vos hiciste varias entrevistas. Nosotros tenemos un montón de audios para pasar. El problema es que no nos va a alcanzar el tiempo para poder pasarlos todos. Hay que elegir. Así que hicimos recién una selección. Sí, una lástima. Yo pensando en este momento había traído muchas cosas, pero tampoco se entendían mucho, hay que ser sinceros. Sí, estuvimos seleccionando y la verdad es que no había tanto. Era un portugués un poco cerrado. Claro. Pero bueno, podemos usar algo. Podemos usar algunas, en particular las que son de participantes de Uruguay. Oh, bueno. lo hicimos fácil para que sea más sencillo de comprender también. Vale, escuchemos. Bueno, soy perteneciente al grupo Abriendo Puerta, que es un grupo que tiene 4 años de vida, un grupo muy relacionado con la zona. Es así que tenemos planes con las escuelas, de ir a enseñar a los niños nuestra artesanía y nuestro hacer los productos que hacemos nosotros, pero también a que sepan armar una feria, que sepan vender un producto, que sepan darle un valor a eso que hacen, que no es algo que hacen un bataquito y lo compran allí por una ropista, sino que eso les puede ayudar a solucionar económicamente algunas cosas. Bueno, estábamos escuchando a Chela de Uruguay, que nos contaba sobre su experiencia de su grupo. Sí, algo que dice Chela, que por ahí es algo que circulaba bastante en la feria, tiene que ver con esto de que la economía solidaria y los microemprendimientos van más allá de lo que nosotros por ahí a veces entendemos como un microemprendimiento, que tiene que ver con tratar de ver cómo esto aporta a otras transformaciones más amplias que la sola venta de una artesanía. Bien, el grupo este es un grupo de Uruguay, donde se está dando una situación que no es la misma que los de Perú, por ejemplo. Vos también le hiciste una pregunta sobre este tema, Chela. Sí, ¿la podemos escuchar? Así lo... Bueno, en Uruguay tenemos un gobierno de izquierda, pero tenemos que tener en cuenta que no porque sea de izquierda va a solucionar todos los problemas. Vamos a quedarnos sentaditos en casa esperando que las soluciones nos lleguen a la puerta. Debemos de seguir siendo reivindicativos, debemos de seguir siendo luchadores, porque esto no solamente que nos va a dar la posibilidad de nosotros ser participativos, sino también de fortalecer al gobierno. Porque del movimiento y del entorno que se forme junto al gobierno va a ser el éxito que pueda tener el futuro, el proyecto de gobierno del Frente Amplio. Seguimos en Latido Americano. Les recordamos a todos los oyentes que quedan 6 minutos para el sorteo del libro y estamos en conversación con Paula Di Marzo. Ya estuvo en el encuentro de Economía Solidaria en Brasil, 9, 10 y 11 de julio. Nos está contando y también compartiendo con nosotros algunos audios de entrevistas que hizo. Y contando, bueno, esta relación con el gobierno también que planteaba respecto a cuál es el lugar que sean estas organizaciones. Sí, la verdad es que con ella fue de las únicas organizaciones de Uruguay que encontré, pero lo que ella plantea también tiene que ver con esto de que no se puede pensar en paralelo a cómo se van viendo las políticas públicas. Que por ahí eso lo encontré bastante más fuerte en las organizaciones brasileras, que de hecho, bueno, estuvimos hablando con un asesor de Lula que tiene que ver con el área de educación popular, y lo que plantean es directamente una relación entre los modos alternativos de economía y la educación popular. Digamos, lo que ellos dicen, de hecho, es si no hay una educación popular que acompañe estos movimientos de economía solidaria, esto fracasa, ¿no? Los microemprendimientos fracasan si no hay una política de educación estatal que acompañe esto. Claro, es un cambio de cultura más profundo que solamente juntarse en un emprendimiento comercial, pero que siga repitiendo las mismas estructuras, digamos. Sí, no sabemos realmente cuánto esto modifica lo macro, pero bueno, digamos, él desde el Estado lo planteaba como un intento, y la gente que estaba alrededor de él, que era gente de diferentes comunidades, se la veía esperanzada, por lo menos por participar en algunas iniciativas, como por ejemplo, una que tenía que ver con lo que acá en algún momento fueron los clubes del trueque, ¿no? Pero esto visto más como política pública, que tiene que ver con una moneda local que se va desarrollando en alrededor de 70 estados diferentes y que apunta al desarrollo local de esas comunidades. La gente estaba ahí con todos sus bonos, ¿no? Y bastante contentos porque esto permitió que lugares que hoy por hoy no tienen otro modo de acceder a la moneda oficial puedan estar desarrollando con estos bonos una economía local. Cómo continúa no se sabe, pero estaban, por lo menos era un empezar a mover algunas comunidades bastante muertas. Bien, tenemos un audio más de esta compañera Chela de Uruguay. ¿En qué nos habla? ¿De qué nos habla en este audio? Nos va a hablar del objetivo más político que tienen estos emprendimientos y de vuelta la dejamos a ella que nos cuente y después vemos. Como un objetivo político, como un objetivo de transformación, de cambio, de conseguir que la gente esto lo tome para sí y lo pueda reivindicar, lo pueda luchar por esto. Es un trabajo donde no existen patrones, por ejemplo, no existen patrones, los grupos funcionan con asambleas, resolviendo las cosas en conjunto y respetándose unos a otros, queriéndose más unos a otros. Nuestro grupo, cuando nació, éramos un grupo de... empezamos a unificar ciertos vecinos que conocíamos que hacían determinadas manualidades. Pero luego eso fue creando una amistad que hoy en día, hace 4 años que estamos juntos, hoy en día y nos afirma en que realmente la solidaridad, empezando de adentro, de saliendo del corazón, es posible y es fundamental. Bien, interesante las posturas, esto de bueno, un proyecto político que va más allá del emprendimiento. Como vos decías, por ahí es difícil verlo en la realidad, esto, en la concreción. Sí, lo que es real es que hay algo de la idea de transformar los vínculos que sí se va moviendo. No es como que esta es una manera de ver la economía relacionada o bien vinculada con el cómo nos relacionamos las personas. Y en este sentido, una compañera de ella, que es Verónica, cuenta un poco especialmente la relación que tiene este tipo de economías, por ejemplo, con el tema de género y de las mujeres más especialmente, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar el audio de Verónica. Yo estaba trabajando en una escuela por otro programa del Ministerio de Desarrollo Social y lo que estaba pasando es que, bueno, llegaban muchas consultas a la escuela donde, bueno, uno de los factores era la falta económica, ¿no? La falta de organizarse, estas mujeres en el barrio, depender económicamente del Estado, de las organizaciones o del marido, que a veces también esto implicaba dejar de marido unas ciertas situaciones de violencia doméstica. Entonces, bueno, empezamos como a pensar de generar un otro proyecto que apuntara a que estas mujeres puedan ser emprendedoras. Y bueno, y a partir de autogestionarse, bueno, aprender el reciclado para después luego vender, ¿no? Autoformarse. ¿Y cómo fue este proceso? Sí, duro. Lo que tiene es que los proyectos son muy cortos, son 6 meses, pues el Estado es lo que te da, ¿no? Y a veces los procesos de la gente es mucho más lento y no se pueden hacer en 6 meses. Justo ayer hablando con una brasilera de la universidad, les toma 4 a 5 años. Y ahí de lo que escuchamos de Verónica estaba bueno, me parece, esto de cómo a veces estos emprendimientos que por ahí son chiquititos y no transforman lo macro, sí abren las puertas o posibilitan fortalecimiento de las personas que participan de ellos. Digo, esto de con esto de los vínculos que vos decías, Paula, recién. Uh-huh. A veces para mujeres que están en determinadas situaciones, algo que por ahí no transforma lo macro, sí generan, digamos, por ahí procesos más profundos. Bueno, sobre todo este ejemplo que da Verónica, cuando es una mujer que está en una situación de violencia y depende o del marido o del Estado, a veces estas cosas no resuelven el problema, pero sí abren la puerta para fortalecer los procesos que las mujeres en situación de violencia tienen que enfrentar. Sí, esto es algo que tanto con las uruguayas como con las brasileras lo compartimos mucho, porque nos toca. Porque nos toca, sí, además debo reconocer que, bueno, me tentaba indagar un poquito por ahí. Y realmente para muchas mujeres, sobre todo en situaciones de violencia, estas salidas son salidas posibles, ¿no? Ingresar a otro tipo de mercado laboral muchas veces es complicado y estas son posibilidades de autonomía que, como vos decías, Dani, ¿no? Por ahí no resuelven lo macro, por eso son las únicas maneras posibles. Sí, y que además me imagino que además de resolverles por ahí la olla, como decimos ahí popularmente, también les abre la puerta a empezar a participar de otro tipo de procesos. Digo, yo no sé de estas mujeres cuántas participan en experiencias más organizativas y demás, pero sí me parece que es, bueno, empezar a entender que a veces las soluciones a determinadas cuestiones también tienen que ver con lo colectivo, y eso siempre es interesante. Sí, y la verdad es que en todas las organizaciones que trabajaban el tema de género, lo tenían bien cruzado con otras luchas. Ajá. Con las luchas por el racismo, digamos que también, bueno, eso sobre todo en Brasil, ¿no? Se veía fuerte. Sí. Pero no se veía como... Eso es algo que por ahí me llamó la atención, sobre todo en Brasil, de que no se veían como luchas aisladas, ¿no? Ni por la economía solidaria solamente, ni por las cuestiones de género. Claro, como... Como una interrelación que a veces a nosotros nos cuesta por ahí pensar o ver. Bueno, y ahí falta un pedacito más de Verónica que nos cuenta un poquito más de las problemáticas que están tratando de abordar. Y veo, y armo una rutina, ¿no? De poder estar en hora, poder participar dos veces por semana, hasta poder llevarse tareas, realizarlas en la casa, a veces no la realizan, a veces son más los niños que lo hacen, ¿no? Es todo un tema. Pero después si generas una rutina, si generas una rutina laboral, aparecen propuestas laborales, y bueno, ahí van una planilla de trabajo, con horario de entrada y salida. ¿Ves que esto trae otros cambios a nivel personal, familiar, además de económico? Sí, sí, como que empiezan como a participar, ¿no? De la comunidad, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cómo lo podemos resolver? Como que se empiezan a autogestionar, ¿no? Eso es lo que apuntamos, que bueno, se participe, se autogestione y que no esperen que el Estado brinde, ¿no? Bien, escuchamos la última parte de la entrevista a Verónica Pérez, entrevista que fue realizada por Paula Di Marzo, que está aquí presente con nosotros contándonos su experiencia en este encuentro de economía solidaria, esta feria de economía solidaria realizada en Brasil, al sur de Brasil. Al sur de Brasil, sí. Sí, es interesante esto que ella dice de cómo se va organizando una rutina, ¿no? A partir del trabajo, que a veces los que trabajamos, las que trabajamos en violencia, sabemos que, por ejemplo, la violencia organiza la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Entonces también salir de eso y buscar otros modos de organizar esa rutina son cosas que de repente uno no se pone a pensar cuando piensa en, ¿no?, los otros efectos que pueden tener estas experiencias. Y esto como para ir cerrando, ¿se puede pensar en una proyección más macro de este tipo de experiencias por lo que vos pudiste ver en las experiencias ahí en Brasil? ¿O se ve una proyección hacia ese lugar o se sigue pensando como una cuestión más? No, me parece que sobre todo en los argentinos y las argentinas con las que viajé costaba un poco más verlo como algo más macro. En Brasil especialmente, sí. Pero como que la pregunta permanente era, bueno, ¿esto qué estamos haciendo? ¿A qué de lo macro apunta a transformar? ¿No? Y bueno, y en el lugar donde eso no tenía respuesta, veamos cómo modificamos esa práctica. Que me parece que desde ahí podría llegar a ser interesante ver a dónde llega, ¿no? Si no. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu participación. Llegaste a los apurones. Sí, les pido mil disculpas. La idea es que, bueno, la idea era poder desarrollarlo un poco más, pero bueno, se pudo hacer. Se pudo hacer, pudimos escuchar esta información. La verdad que muchísimas gracias, muy interesante. Y te invitamos a que te quedes para que nos acompañes en el sorteo que vamos a realizar. ¿Me puedo ganar un libro? No. ¿O tenía que llamar desde afuera? Tenías que llamar antes. Tenía que llamar desde el 57 antes de venir. Bueno. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Bueno, llegamos al final del Latido Americano. Mientras barajamos acá los números para sortear el libro de Gioconda Belis, El País Bajo Mi Piel, te vamos diciendo quiénes hicimos latinoamericano en el día de hoy. Daniela Devoto, acá a mi izquierda Martín Raffo, quien te habla, Leonardo Smerling a mi derecha, como se debe. Cecilia D'Amico en la producción musical. María del Cielo Posadas en la producción. Fernando Gómez. Jorgelina Giardulo. Neida Rodríguez, Silvana Izabralde, que está allá por Andalgalá, mandando su diario de viaje por internet, María Adela Gambusi en la operación técnica y ¿a quién más? No podemos decir Maggie en Mujeres Latinoamericanas, podemos integrarla, sí, ahí. Podemos, muy bien. Podemos. Bueno, lo sorteamos nomás. Digo los nombres antes. Dale. De aquellos que participan en el sorteo. Celeste, Miguel Ángel, Alberto, Javier, Analía, Adriana, Leticia, Cecilia, Silvana, María, Neurus, Claudia, Lali, Florencia, Sergio, Marcela, Seba, Magui y 0430, que es un robot. No, alguien que no firmó y se pusieron los últimos números del celular. Ah, bueno, Paula, dale, ¿sacás el nombre? Es Magui. Ah, bueno. Como despedida, se ganó el libro, Maggie. Digamos que la integramos por eso, ¿no? Porque